siempre te esperé. ¿Qué? ¿Qué guardará tu corazón iluso, mi amor? Porque mientras el cielo siga existiendo, mi corazón siempre será un soñador.